Bienvenido, bienvenidas al otro Semillas de Agua aquí en Radio JGM en Santiago de Chile y a través de la Radio Profeta para toda la gente del Valle del Huasco en la región de Atacama. ¿Cómo estamos, Chapa? Muy bien. ¿Cómo estuvo el 18? Estuvo tranquilo ahí, un 18 de reflexión junto a la familia. Ah, muy bien. Bueno, vamos a ir al tiro a darle el espacio a nuestro entrevistado de hoy día, que tenemos al teléfono ya el padre Elvidio, el párroco de Alto del Carmen. ¿Cómo está, padre? Bienvenido. Hola, buenos días. Buenas tardes, ya. Claro. Ya estamos poquito para las 2 de la tarde ya. Bien, gracias a Dios. Aquí estamos renovando y empezando este 201 años. 201 años, claro. Está bien. Oiga, padre, cuéntanos cómo va la campaña del mural, pues. Usted es uno de los gestores de esta campaña. Cuéntenos cómo va. Nosotros aquí hemos difundido harto. Sí, mire, acá en el valle también hemos difundido. Bueno, se mandaron a hacer unos talonarios que andan recorriendo algunos sectores. Y acá también nosotros, como comunidad, bueno, con la gente que está en la defensa del agua, nos hemos organizado y algo hemos juntado. No mucho, no lo que esperábamos, pero algo avanza. ¿Sí? Bueno, la idea nuestra en un principio era en septiembre tenerlo como listo, pero bueno, lamentablemente no se ha podido. Ajá. Y la idea de reunir este dinero, ¿para qué es? Para la gente que todavía no está informada, cuéntenos, ¿cuál es la idea? Bueno, la idea principal es, hay un mural en la parroquia que en su año cuando fue hecho, causó como mucho revuelo dentro de la comunidad y también, bueno, a nivel de la región y también en algunos países, donde se da a conocer la lucha o la defensa del agua por medio de este mural y la una denuncia también ante lo que puede suceder y lo que está sucediendo ya con la transnacional Barrigol, el deterioro del valle, del campo, etcétera. Entonces, este mural está en el campanario de la iglesia y es un mural, bueno, ha sido bastante profético porque las cosas se han ido tal cual como se expresó ahí en esa pintura. Y bueno, con el tiempo, lamentablemente, y el sol, todo eso ha ido deteriorando el mural y nosotros un poco preocupados por lo que está sucediendo con Pascualama, entonces hemos querido reactivar nuestra palabra, nuestra lucha también frente a la defensa del agua. Es un acontecimiento profético para nosotros como iglesia. Así que en eso nosotros nos hemos detenido para hacer una campaña, para juntar, bueno, la pintura, para arrendar los andamios, etcétera, porque este mural realmente ha sido bastante profético, hace una descripción como muy clara, y eso que en el año que se pintó no estaba tan avanzado todo este asunto Pascualama, pero ha sido como bien profético lo que te decía, lo que se pintó ahí. Y es un mural que realmente llama la atención. Acá vienen muchos turistas a Alto del Carmen y lo primero es fotografiar y preguntar por el mural. Así que para nosotros es un signo grande. Y que ha acompañado bastante la lucha que se ha llevado acá en el valle. Ajá. Padre, y así honestamente, ¿cuánto dinero se necesita para restaurar? Porque de repente hablamos así como muy ambiguo y la gente quizás necesita saber de cuánto se está hablando y saber cuánto puede aportar cada uno también, y a través de qué medios se puede llegar a aportar. Claro, mira, sabe que se hizo un presupuesto y el aproximado es 1.200.000 lo que necesita, que es para la pintura, para arrendar los andamios y para pagarle a la persona que vendría a hacerlo, a restaurarlo. Así que no es como mucha plata que se necesita. Ahora nosotros también hemos pensado en hacer una campaña para alguna empresa, si nos pueden donar la pintura. Pero primero queremos hacer como una evaluación, un balance de lo que hasta ahora hay. Pero hasta ahora, por lo menos acá en el valle, no hay más de 100.000 pesos. ¿Eh? Uy. Ha sido poco lo que se... Claro, y un poco con el esfuerzo de los pocos que se están moviendo. Claro, ¿y qué está pasando? Que la gente no está no sabe quizás qué tiene que aportar. Claro, mire, por un lado yo pienso que ha influido mucho de que la gente en el Valle, mucha gente, bueno, tiene miedo de comprometerse con estas cosas, con los símbolos de la lucha. Porque, por ejemplo, cuando hicimos una campaña por una bandera que se creó en una de las comunidades en Chihuinto, una bandera que es blanco con verde, un poco representando el Valle y la Cordillera, y se hizo una campaña, bueno, para que hiciéramos un gesto, que la gente que tiene la bandera la colocara en sus casas, pero la gente no se atreve, porque, bueno, tiene mucha intervención, en este caso, de la alcaldesa, y le tiene miedo a la gente de la barrio, porque realmente, bueno, hay a veces uno siente temor por estas cosas, cómo se va a reaccionar, y sobre todo porque la barrio ha intervenido mucho acá en la vida de las comunidades, ¿sí? Entonces, sobre todo en las fiestas estas que se celebraron, mucha intervención de la alcaldesa, mucha intervención de la barri, fiesta por todos lados, donde ellos se hacían presentes, donde hay aportes de ellos, donde la gente se siente condicionada en realidad a ser libre en este sentido. Y se ha acostumbrado lamentablemente la gente a recibir de ellos, aunque en su corazón saben que no está bien, pero bueno, lamentablemente el capitalismo puede más a veces. Ajá, en ese mismo sentido queríamos que nos contara un poco qué es eso de que hubo una intervención, que llegó la policía de investigaciones al Valle del Huasco a investigar un supuesto atentado que se iba a hacer. Se habla de terrorismo incluso, era una cosa que no tenemos muy claro cómo es. Claro, que fue una paranoia, parece, de la alcaldesa Nora Roja, no sé si nos puede aclarar eso, porque tiene que ver con el mismo miedo que se va provocando, que se va extendiendo ahí en la población. Sí, mira, sabes que en realidad, mira, yo el día 15, que fue el desfile acá en la comuna de Alto del Carmen, nosotros a nivel de iglesia estuvimos con la visita de la Virgen del Carmen Peregrina, que anda por todas las regiones, y justamente en ese día tocaba que llegaba acá al Valle del Huasco, y yo tenía, el día 15 tenía actividades en Vallenar. Bueno, había una misa en el hospital, después las poblaciones, todo eso. Y cuando llegué a la noche acá a Alto del Carmen, en mi camioneta, me di cuenta que había muchos carabineros, todavía quedaba gente, porque ya eran como las 8:30 de la noche. Y llegando a la casa me enteré que, bueno, la alcaldesa había hecho el show de que había una amenaza de acto terrorista, y llamó a la PDI, andaban gente, el PDI de civil, y también con su identificación estaban los carabineros. Y después, bueno, fui a visitar una familia y ahí me enteré de que había armado un show grande, de que la iban a atacar, que el terrorismo y que todo esta cosa, que es como bien la araquita, ¿no? Entonces, que había armado todo este parnafernal. Y un poco, yo no sé, pues, después conversando un poco con la gente, hasta ahora, mira, no se ha sabido nada de ni del accionar de ella, y no se ha visto nada. O sea, todo terminó al parecer ahí, ojalá que así sea. Pero que ella había hablado en la radio, porque la radio comunitaria de acá, Alto del Carmen, bueno, identificada completamente con la Barri, y ella cuando quiere y está en su polo opuesto, llama a la radio y habla todo lo que se le antoja, y habla en contra de la gente, y habla en contra de la comunidad, y habla en contra de los opositores. Es decir, una mujer como bien desequilibrada, ¿eh? Así que para mí fue parte un poco de su desequilibrio, ¿no? está en su mala fecha. Resulta que se armó toda una situación acá en Alto del Carmen, donde había mucha PDI, que andaba, como te decía, civil y uniformado, y carabineros, y trajeron carabineros de Huasco, de Vallenar, todos los de acá estaban, los congregados, los de acá de las comunidades del Valle. Así que mira, yo creo que me perdí la mejor parte, pero por lo que sé, encontraron unos papeles, un insignificante, porque a mí mostraron un papel y que decía, fue un acto cívico. Y eso era el acto terrorista. Bueno, ella habló por la radio y se desahogó, y que los terroristas, y que ella siempre ha manifestado que va a ser implacable con la gente que defiende el agua, todo eso, pero hasta ahora es parte del show nomás y del autoritarismo que impone. Sí, oiga, padre, yo le quería hacer una pregunta. Usted que tiene la posibilidad de recorrer el valle, está bien el interior, en su camioneta cuando va a la misa de las comunidades que están más arriba. Hemos estado hablando con personas que nos han contado que ya hay efectos en el río, cambios de caudal nuevamente, están denunciando que, incluso trabajadores que nos han contado las cosas que pasan arriba, que están intervenidos con caminos, que hay problemas con el río, cambios de caudal, de color del agua. ¿Usted ha tenido noticias de eso? Sí, mire, acá, bueno, la gente acá se lamenta de muchas cosas, y una de las cosas que más le afecta es porque hace algún tiempo atrás le hicieron canalización en sus canales, bueno, le pusieron cemento, tubo, lo entubaron, y ahora quieren colocarle una especie de medidor para medir la cantidad de agua que le corresponde a cada uno. Y lo que hay en proyecto es un tranque que se va a hacer, otro tranque se va a hacer aledaño a Choyay, que es una de las localidades que es la más cercana a Pascualama, y que, bueno, uno siempre piensa que todo esto siempre hay un objetivo que es en beneficio de la minera. Entonces, lamentablemente, acá ha habido intervención del FOSI y de otras organizaciones del Estado y que trabajan con la Barrick. Entonces se meten en la vida de las personas, le organizan reuniones, cosas, y así se van metiendo y le van regulando toda la vida a la gente. Y esto es complicado porque el valle, bueno, siempre se ha destacado no ser precisamente una zona minera, sino que una zona de agricultores. Entonces, claro, la gente va a reuniones, ahí se le dicen unas cuantas cosas, incluso a veces hasta se le amenaza a la gente. Y la gente es tan humilde acá, que acata y se queda callado y no opina porque temen ser marginado. Y es lo que está pasando, lamentablemente, acá. Estamos hablando con el padre Elvidio, párroco de Alto del Carmen, de la comuna intervenida por Barrick Gold y Pascualama, pero también muy bella y resistencia absoluta de un modelo que se pretende imponer. Y bueno, nos estaba contando de las últimas cosas que están pasando con el agua, con el río, en términos políticos, con la alcaldesa, con su paranoia del terrorismo y de los ecologistas. Y bueno, también de la campaña que estamos llamando a asumir como propia para pintar el mural de Alto del Carmen. No sé, padre, si quiere mandar algún tipo de fuerza a su gente que lo conoce recorriendo el valle o dar alguna otra noticia antes de cerrar la entrevista. Bueno, siempre en realidad, mira, este problema del valle ahora se ha asociado a los problemas que están viviendo los mapuches, a los problemas que están viviendo los mineros, y que a final de cuentas, mira, uno se da cuenta de que todo es causa del capitalismo, es causa de la mala gestión que hacen los gobiernos que han habido, y que lamentablemente, bueno, tienen como consecuencia esto, y que no se puede tapar con el dedo, ¿ya? Este asunto de los mineros es consecuencia también de quienes se aprovechan de ellos, de lo del mapuche también es lo mismo, acá Pascualama lo mismo, ¿cierto? La corrupción de las autoridades, el privilegio por la plata, la elige supuestamente el pueblo, pero nunca están con el pueblo. Es decir que esto, bueno, el mensaje que uno puede dar en esto es que todos estos mensajes lindos que se han dado del bicentenario, que seamos un país más unido, que seamos un país más justo, parte precisamente por la toma de conciencia de cada uno, de poder saber que cerca y al lado de uno hay un pobre, hay un marginado, hay alguien que se trata injustamente, hay un trabajador que es despedido injustamente, hay una persona enferma que es tratada injustamente los servicios. Es decir, es una cosa que una renovación del corazón, y sin renovación del corazón no hay otro ideal, o sea, no puede existir otra cosa. No es un asunto de programar, no es un asunto de números, no es un asunto, nada de eso. Yo pienso que es un asunto que tendría que nacer del corazón, y todos estos discursitos que se han dado en televisión y que se dan en los diarios, que un mejor país, mientras no sea justo, es difícil que se pueda vencer la injusticia, la desigualdad económica y todo esto. Recuerda tú que la tercera región es la segunda región con más pobreza y cesantía. Hace poco salió la encuesta CAS, o sea, la encuesta CICAS, la ficha CAS, con más cesantía y más pobreza. Y acá están los mayores proyectos mineros que hay y la situación sigue injusta. Los trabajos a mano de empresas subcontratistas que hacen lo que quieren con los trabajadores, pagan una miseria, hasta 180 mil pesos. Yo tengo una hermana que trabaja en una de las mineras, trabaja como china, y le pagan muy poco, maltrato, mala alimentación. O sea, es una cosa que realmente hace pensar mucho. Y como te digo, los problemas sociales no se pueden tapar con un dedo, ¿ah? No se pueden borrar con una sonrisa, no se pueden con un proyecto. Tiene que haber una actitud realmente que nazca del corazón, ¿no? Porque a veces todas estas cosas complican la vida del ciudadano, y lamentablemente hay una familia por detrás que también sufre las consecuencias de estas injusticias sociales. Padre, y bueno, ¿qué vamos a hacer con la Municipalidad Alto del Carmen? No me diga, mire, que si no fuera cura. Mire, por lo menos nosotros, la gente acá que está defendiendo el agua, nos hemos reunido. Estos días hemos conversado algunas cosas y creo que tenemos que dar pasos más o menos seguros, ¿eh? De hecho, tenemos un material que posiblemente vayamos ahora el 30 de septiembre. Hay un encuentro en Santiago, el Lucio Cuenca me ha invitado. Claro, sobre la minería, y ahí sí queremos llevar ese material, bueno, para ver si lo podemos trabajar, ver que nos puedan aconsejar lo que podemos hacer, porque algo que puede importar. Ya, ¿y qué le dice a la gente que todavía está asustada por ese supuesto acto terrorista? No, mira, esto hace un tiempo atrás, hace 2 meses atrás, mira, lamentablemente, una de las cosas que a mí me da mucha rabia, lamentablemente la PDI se ha prestado un poco para los shows de la alcaldesa, porque vinieron hace 2 meses más o menos un grupo grande de la PDI y la Barri saca un diario acá que se llama La Voz del Huasco, donde ella hacía la afirmación de que la gente andaba feliz porque andaba la PDI y que la gente se sentía súper segura, y es mentira, porque toda la gente andaba asustada preguntándose qué pasaba. Claro. Claro, entonces son esas cosas tan mentirosas que dice esta revista, que bueno, yo digo, lamentablemente la PDI, siendo una institución seria, y la que de Vallenar, que esté prestando para los shows de ella y para todas estas intervenciones que quiere hacer por las comunidades, y es solamente asustar a la gente y seguirla asustando, ¿no? Y eso yo creo que, bueno, con la gente acá lo hemos conversado, tenemos que hablarlo, tenemos que denunciarlo también, porque no está bien que la gente se la asuste, no está bien que hagan presión a través de instituciones que supuestamente son serias. Sí, como la PDI. Sobre todo, padre, si uno se imagina como el contexto del valle, un lugar sumamente rural en el interior, y la presencia de la PDI y de carabineros en muchos pueblos no, nunca se ha visto. O sea, la gente, cuando llega a la policía, cualquiera de los dos tipos de policía que tenemos, es porque algo pasó grave, se asusta. Dice, no, claro, y sabe que... Bueno, tú algo vas a conocerlo. Acá la gente es muy buena, la gente es buena, es humilde, la gente te abre las puertas, todo esto. Y toda esta intervención que está habiendo, la gente se está haciendo, se está encerrando más en sus casas, se está haciendo más insolidaria, se está haciendo más desconfiada. Y son estas cosas, estos caprichos que se le ocurre a la autoridad, no es otra cosa. Sí, pues, al final el terrorismo es generado por el... ¿Por quién? ¿Quién genera terror en la gente? Claro, con el mismo sistema. Y bueno, es lamentable que igual organizaciones del Estado, en este caso las instituciones policíacas, se presten para estas cosas, porque demuestran que hay una colusión entre los intereses del sector privado, transnacional en este caso, y las políticas públicas, que al final ellos no se mandan solos, alguien lo está mandando. Sí, sí. Sí, bueno, acá yo, la experiencia que he tenido con la alcaldesa, que ella es muy manipuladora, y pienso de que ha usado un poco su característica que de mujer y todo eso para engrupir a estos viejos, si en realidad es pura cabrería que viene acá, ¿eh? Pero claro, el hecho de andar con uniforme ya a la gente le atemoriza. Y además que el valle igual ha sido un valle muy sufrido en tiempos, años anteriores, ha sido un valle muy sufrido, la gente atemorizada todavía tiene muchos recuerdos del régimen militar. Entonces, claro, o sea, la cosa se vuelve a repetir. Bueno, ya, como lo que está pasando con los mapuches también. Sí, pues padre, nos vamos a despedir, pero tiene que hacer una invitación para que la gente apoye la reconstrucción, la restauración del mural, po. Sí, un mensaje para que la gente pierda el miedo y tenga más fuerza, porque al final si nos dejamos manipular por la policía, la alcaldesa, por los medios de comunicación, nos quedamos en su casa mientras la Barrick se lleva al río para la casa. Claro. Bueno, invitar más que nada, acá la lucha nuestra y la lucha del Valle siempre ha sido una lucha pacífica. Nunca ha tenido agresión a la autoridad, nunca ha tenido agresión a la gente que asiste a las marchas, por ejemplo, que hemos hecho, o a las otras actividades, reuniones que se han hecho. Y como te digo, el signo nuestro ha sido siempre el mural de la parroquia. Entonces, bueno, la invitación es que la gente nos pueda ayudar, nos pueda ayudar. Se paró Punta de Choro porque, bueno, hubo mucha influencia de gente importante, gente de plata. Lamentablemente acá no hay gente de plata en el valle, hay uno solo que tiene harta plata, pero está con Pascual Amor. Entonces, invitar a la gente que nos pueda ayudar. Mira, una monedita, otra monedita, tú sabes que va haciendo, podemos llegar a juntar lo que necesita, y 1.200.000 no es tanto. Yo creo que nadie se va a desangrar porque echa 100 pesos, 200 pesos, que nos puede ayudar en eso. Y este es un símbolo realmente profético y ha sido un símbolo de lucha, un símbolo pacifista, un símbolo de que todo el que viene se fotografía junto a él. Entonces no es una cosa ni ofensiva ni nada de garabato, nada de eso, algo que realmente ha ayudado y que también va haciendo cultura dentro del valle. O sea, ya está el signo ese, está como asumido dentro de el turismo, la cultura de acá del valle. Así que bueno, eso es precisamente lo que nosotros queremos hacer, volver a reavivar la esperanza, volver a creer y volver a sentirnos que somos parte de esta sociedad y que podemos construirla, ¿eh?, uno a otro. Así que bueno, invitar a quienes puedan, y le haya quedado algo de la fiesta patria, porque con estos tantos días de fiesta creo que todos quedaron con los bolsillos pelados, pero bueno, más de algunos se le habrá quedado alguna monedita ahí en el bolsillo. Ajá. Así que invitar para que se pueda sumar a esta campaña ahí por medio de ustedes, Semillas de Agua, Radio Profeta también de Vallenar, que están siendo los canalizadores de la plata que se pueda juntar. Ajá. Así que eso, me van a invitar a la gente que se pueda sentir integrada en toda esta campaña. Ya pues padre, lo dejamos con su sopita para que almuerce. Ya se me enfrió ya. No se le queme la olla. Eso, sí. Ya. Ya pues, muchas gracias por el contacto. Ya vos, padre. Y cualquier novedad, ahí estamos nuevamente en contacto. Claro, nos vemos acá entonces el 30 de septiembre. El 30 de septiembre. Ajá, sí. Muy bien. Hasta pronto, padre. Ya, pues un saludo a todos ahí en Radio Escucha y a todos los que están siempre atentos a lo que pasa acá en el valle. Gracias. Muy bien. Ya pues, a todos los auditores del párroco de Alto del Carmen, padre Elvidio Santander, invitando a participar de la actividad de restauración del mural de Alto del Carmen que hemos difundido ya hace tiempo acá en Semillas de Agua, y aclarando lo sucedido en las fiestas del Bicentenario, las celebraciones de Alto del Carmen organizadas por la Municipalidad de Alto del Carmen y la alcaldesa Nora Rojas. Qué fuerte, oye, porque hay sectores de este país que están haciendo abuso de la palabra terrorismo ya, pero a niveles más que absurdos, sobre todo con este movimiento del Valle del Huasco, que ha sido excesivamente pacífico, de un punto de que todo es por la vida, por el agua. Claro. y nunca se ha quebrado un vidrio, ¿cachai? No, no ha habido ni una acción de violencia para poder hacer ese uso abusivo del término, que me parece en sí mismo un acto terrorista, ¿cachai? De parte de la autoridad, sobre todo, que es un hecho grave que hay que denunciar. Claro, así que... por eso le hemos dado tanto bombo hoy en día. Y importante aclarar eso que dice el Chapa, de que de parte de los opositores y de que defienden la vida y el agua y que están en contra de Pascualama y de la minería transnacional, nunca ha habido un acto que se pueda criticar como violento. Al contrario, los que han sido violentos son los que han sacado tuercas de camionetas, los que han cortado los frenos de las camionetas, y así una serie de acciones violentas que han dejado al descubierto que la violencia viene de quienes aprueban el proyecto. Claro, y los que han roto glaciares, han contaminado el río y lo quieren destruir, el Valle del Huasco, eso es violencia, y eso es un genocidio, porque va a impedir que siga viviendo las personas, las miles de personas y habitantes que llevan miles de años en el Valle del Huasco en tranquilidad y cuidando el valle, el lugar paradisíaco que tenemos en Chile. Y el desierto florido que le hemos dado también. Sí. Bueno, y también es violencia la frustración de la voluntaria colombiana, por ejemplo, que viene a trabajar y que se vuelve a su país frustrada profesional y personalmente. Y así, podemos seguir nombrando una serie de actos que no vienen de parte ni de Semillas de Agua, ni de los que les llaman ecologistas, ni etcétera, etcétera. Así que nada, yo creo que vamos con un temita. Bueno. Y volvemos con más Semillas de Agua. Por favor, Julio, usted manda hoy día. Yo me llamo Maritza Huanchilla Caída, tengo 20 años, soy hermana, sobrina, prima de presos políticos que están en Angola ahora. Yo me llamo Soyla Blanco Perileo, vengo de la comunidad Telehue y una teoría. Y tengo un hijo preso también, y como van a ser el año. Mi nombre es Arnoldo Millán, vengo de la comunidad Mateo Ñirripil, del sector Moco Bajo, de Lautaro. Soy hermano de Elvin Millán, el preso político mapuche que está recluido en la cárcel de Temuco. Mi nombre es Leocadio Sánchez, soy el padre de Claudio Andrés Sánchez Blanco. Mi nombre es Pedro Sánchez, yo soy hermano de Claudio Sánchez. Yo me llamo Andrea Sánchez, soy hermana de uno de los presos políticos mapuche en huelga de hambre en la cárcel de Temuco. Él es Claudio Sánchez. Mi hermano Felipe Huenchuyán, que es el que está en Angol, junto con 6 personas más de mi comunidad, todos jóvenes, llevan ya casi un año en prisión preventiva. Existen pruebas concretas de que él no estuvo en ese lugar, en el lugar de los hechos del cual lo acusan. Pero aún así, esas pruebas son rechazadas de parte del Ministerio Público, y en este caso tampoco el Ministerio Público tiene, o sea, el fiscal no tiene pruebas suficientes como para inculparlo a ellos, ya que cuenta solamente con la versión de un testigo protegido. El 25 de octubre del 2009, ese día para nosotros tenía que haber llegado y no llegó, entonces empezamos a preocupar, a llamar a los conocidos en el hogar, nadie sabía dónde estaba. Su pareja llamó a Carabineros y ahí le dicen que está retenido en la octava comisaría de Ani Alemania. A él se le vincula con haber escrito un comunicado. La investigación fue secreta, nosotros no pudimos estar presentes en la formalización. Se le acusa de ser el autor de un comunicado, de un manuscrito que se difundió por internet. Lleva ya 10 meses en prisión preventiva, sin posibilidad todavía de juicio. Le dieron 7 meses de investigación, después se amplió la investigación a 45 días más, después una semana más. y estamos en espera de la preparación del juicio recién. Yo digo que injusto, mi hijo está preso ahí sin haber motivo y pierde hartas cosas. Es una verdadera libreto que forma la Fiscalía y la Comisión Civil o Inteligencia de Carabineros para acusar a un cierto grupo de personas y de una manera de contraatacar el convenio 169 y negarle los derechos a la gente y declararlo asociación ilícita. Siendo ilícito no tienen derecho. Al no haber ninguna otra garantía ni ninguna otra manera de hacer sentir la injusticia que se está cometiendo con el pueblo y con los detenidos, la única protesta que quedara era contra la mía persona. Cuando recién nos dijeron el tema de la huelga, fue algo bien chocante. Siempre uno cuando ve las cosas de lejos, como que lo toma distinto. El momento que uno dice que alguien de tu familia va a estar en huelga, que va a estar en peligro de muerte, si es que no hay una solución, claro que es chocante. Pero es decisión de él y nosotros tenemos que apoyarlo. Creemos que es la única instancia y donde ellos puedan manifestarse es como la única forma que ellos pueden. En realidad ha sido bastante difícil para la familia. Primero porque nunca nadie de nosotros había sido encarcelado. Mi madre siempre ha tenido como varias crisis producto de esto mismo. Todos, la mayoría de ellos es papá también. Son hijos, son hermanos. Siempre están pensando en las personas de afuera. Ellos siempre están preocupados de también nuestro bienestar, a pesar de que solo pueden vernos en las visitas. Y es que fue una opción de última instancia, que no tienen otra forma de que el gobierno los escuche. Y por eso tomaron la decisión de irse a huelga de hambre. Y a pesar de que es difícil para ellos, para la familia, para nosotros que estamos afuera, para su hijo, es lo que nos quedó hacer. Y nosotros también como familia apoyar. Como familia nosotros claramente estamos apoyando a Elvis porque es la única forma de que se pueda hacer justicia. Me llega también de que un hijo esté pasando por eso, pero también los entiendo que tienen que... Era necesario esto. Y también delante conversaba con él de que no solamente tiene que pasar porque ellos le hagan, o sea, le cambien el procesamiento por uno más justo, que esté de acuerdo a los hechos, y si no también tiene que haber una mesa de diálogo amplia de todos los derechos, de los derechos políticos, de los derechos territoriales, de todos los derechos que tenemos y que no solamente lo decimos nosotros, lo hemos estado diciendo estos últimos 100 años, sino que también lo reconocen entidades internacionales como la declaración que ha hecho las Naciones Unidas, como el convenio 169 y otras declaraciones en instituciones a nivel internacional que se hacen, que son poseedores de derechos. Yo de que tengo uso de razón, de que han estado pasando situaciones siempre de persecución contra mi familia. Yo ya nací en ese entorno, me crecí, desarrollé y lo estoy viviendo ahora y no conozco otra realidad más que la de la persecución constante de todos los años. Y mi escape ahora en este momento son los estudios acá en Temuco, pero ni aún así tampoco estoy tranquila porque yo sé que también a mí me están mirando, observando todo el tiempo qué es lo que estoy haciendo, buscando hasta el último detalle para ver en qué me pueden amarrar también a mí. El hecho de ser mapuche el hecho de estar en este sistema, de alguna forma como que no encajamos. Nosotros no somos terroristas. Capaz que ellos son los terroristas, parece que le echan la culpa a uno. Si ellos son los terroristas y son racistas igual, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros Dios lo dejó así y somos así, vamos a morir así. Yo antes siempre pensaba que terrorismo era atacar vidas de personas. Yo veía en la televisión atentados en España, en otros países donde muere una cantidad de gente impresionante. Acá no, yo nunca he visto morir personas en algún atentado, como dicen ellos, por decir. Los únicos muertos que han habido son mapuches. La demanda social mapuche se vincula como hecho de terrorismo, porque desde el Estado no se han generado mecanismos de respuesta. Y bueno, en realidad una forma de acallar, una forma de justificar legalmente el tema de las usurpaciones es aplicando la ley antiterrorista. No puedo decir qué es terrorismo porque a mi hermano lo acusan de terrorista y a mi hermano yo lo veo como una persona buena, que tiene sus pensamientos muy claros, que tiene claro lo que él quiere hacer, y si a eso le dicen terrorista, entonces cualquier persona que pensara igual que él serían todos terroristas. ¿Quiénes están detrás de esto? No es la sociedad en general. Son algunas familias que se creen dueños de este país. Pero sí, yo dijera que sí, en Chile hay terrorismo, pero el terrorismo viene de parte del Estado. El terrorismo, por ejemplo, el allanamiento que se hace a las comunidades, el atropello a los niños chicos, a los ancianos. Es difícil ponerse y pensar en un futuro sin todas estas cosas que nos están pasando a nosotros, porque no sé lo que va a pasar después. Yo pienso que algún día nosotros vamos a estar libres, vamos a poder crecer, mis sobrinos van a poder crecer tranquilos, sin esa violencia de parte de los carabineros cuando van a las comunidades a allanar. Yo quiero que sea un mundo distinto para ellos, o sea, que sea un futuro mejor para ellos. Pero no sé yo si será posible. De mi parte, yo pondría todo de mi parte, obviamente, y por eso es que nosotros luchamos por vivir de una manera digna en nuestra tierra, sin tener que pedir permiso a cada instante de lo que hacemos a nadie, ser libre y desarrollarnos en nuestra tierra como mapuche. Volvemos al Semillas de Agua. Estábamos escuchando las opiniones, el manifiesto, la voz de los mapuches, de los familiares de quienes están presos en la huelga de hambre, procesados por la ley antiterrorista, que es lo que están pidiendo que no se les aplique, justamente. Así que, bueno, como insistíamos con el tema del terrorismo, de la violencia, qué sé yo, lo ponemos a disposición de nuestros radioescuchas para que lo vean en internet también. Claro, está en YouTube, de hecho. Va a estar subido, para los que tengan acceso a internet, va a estar subido en el blogspot de Semillas de Agua. Ah, sí. En nuestras redes sociales. Tan visitado nuestro blog. www.semillasdeagua.blogspot.com. Sí, pues. Bueno, chapa. Y esto se justo coincide con el Bicentenario, con la huelga de los presos políticos mapuche, que ya cumple 72 días el día de hoy, miércoles 21 de septiembre. Martes 22. Y se también coincide con una serie de acciones que son tantas que ya no vamos a alcanzar a nombrarlas todas probablemente. Ajá. pero las comunidades están movilizadas nuevamente. Y por ejemplo, hubo un operativo policial el 15 de septiembre, estaba buscando a seis comuneros en Ercilla, en la zona de Chequenco, porque estaban acusados seis comuneros mapuche del delito de incendio. Dos de ellos eran menores de edad y entraron en la comunidad con todas las fuerzas especiales. Golpearon a distintas personas, a gente menores de edad, a adultos mayores. Dicen que rompieron seis casas que fueron casi destruidas en completo y Chuta. Que ahora están presos. Y fue justo. Esa fue esto, la PDI y el GOPE. Esto fue Fuerzas Especiales. GOPE y Fuerzas Especiales. También creen que van a aplicarle la ley antiterrorista a estas personas que están presas. Justo esto pasa cuando se está buscando la mesa de diálogo supuestamente anunciada por el presidente Piñera. Por el presidente Piñera. Y el plan Araucanía. El plan Araucanía. Pero cuando pasan estas cosas que llegan a las comunidades, dentro de una de las zonas con más conflicto, no sé cómo puede ser el diálogo. También apareció hablando el ex ministro del Interior, Edmundo Pérez Lloma, junto al presidente de Renovación Nacional, vicepresidente de Renovación Nacional, y ambos descalificaron a los mapuches que están en huelga de hambre como un grupo violentista o como un grupo de delincuentes, y por lo tanto instaban a que el gobierno no dialogara con ellos, lo que hace mucho más difícil la salida de este conflicto, en el fondo, que es una medida de presión que están tomando los presos políticos mapuche, pero es un proceso mucho más grande, un proceso de reivindicación de demandas territoriales, que básicamente, más allá de la criminalización que están tratando de impedir, ellos quieren que no se le aplique la ley antiterrorista, pero lo que piden es autonomía para sus comunidades, que eso está consagrado en el convenio número 169 de Naciones Unidas, que de los pueblos indígenas tienen derecho a la autodeterminación. No están pidiendo nada del otro mundo, se quieren autodeterminación para sus territorios y sus comunidades. El 169 de la OIT. Y están reclamando por la defensa también de sus territorios, por la llegada de distintas transnacionales, las forestales y las mineras, que en la zona están con los colmillos sacándole todo. Sí, y se sacó un comunicado público de la comunidad de Chequenco, de la comunidad autónoma de Malleco, ante el violento allanamiento, que quiero pasar a leer para compartir con los radioescuchas. Ya, pase a leer nomás. Ante nuevas agresiones, detenciones y encarcelamiento de miembros de comunidades mapuche, todas las comunidades mapuche que componen el Parlamento de Comunidades Autónomas de Malleco, ante el gigantesco allanamiento policial que se realizó en la comunidad de Rayen Mapu, posterior apresamiento y encarcelamiento de sus dirigentes integrantes, el Huerquén, denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional lo siguiente. 1. Un fuerte contingente policial irrumpió a eso de las 6 de la madrugada del día de ayer, miércoles 15 de septiembre, a la comunidad mapuche de Rayen Mapu, sector de Chequenco de la comuna de Ercilla. Todas las viviendas que fueron allanadas quedaron completamente destruidas producto de la violencia que ejerció Carabineros al momento del ingreso, sin importar que a esa hora niños y mujeres dormían en su interior. Producto del brutal y despiadado allanamiento realizado, fueron detenidos seis miembros de la comunidad, entre ellos su autoridad tradicional, el huerquén Hugo Melinao. Posteriormente, los detenidos bajo fuertes medidas de seguridad fueron retirados de su comunidad y presentados ante el Tribunal de Garantía de la ciudad de Coyipulli, donde fueron acusados y formalizados por el delito de incendio, quema de un bus forestal. La tónica de siempre, a pesar de no haber sido acusado bajo la ley antiterrorista, se le decretó la medida cautelar más gravosa de prisión preventiva. El secreto de la investigación quedó por 2 meses, incomunicados por 10 días y fueron distribuidos por distintas cárceles de la región. 4. El Parlamento de Comunidades Autónomas de Malleco rechaza tajantemente estas agresiones al pueblo mapuche bajo una supuesta investigación realizada por los organismos de inteligencia del Estado chileno. Se demostraría la presunta participación de nuestros hermanos en dicho ilícito. Al decretar el secreto de la investigación, podemos deducir que no existen antecedentes para acusarlos, Estos 2 meses que solicitó el Ministerio Público serán exclusivamente para preparar las pruebas y buscar testigos que pudiesen declarar en calidad de protegido. 5. Por todo esto manifestamos y denunciamos que estamos frente a otro gran montaje configurado y orquestado por las instituciones policiales con el solo objetivo de mostrar operancia en las investigaciones y condenar a miembros de comunidades emblemáticas en la lucha por la tierra y el territorio ancestral. 6. Apoyamos y solidarizamos con la comunidad Rayemapu y sus familiares que producto de los encarcelamientos han quedado en el más absoluto desamparo familiar. Les brindamos fuerza y con el Nehuen y el Raquitaun Mapuche demostraremos que nuestras autoridades tradicionales y miembros de la comunidad son completamente inocentes de todos los cargos que se les imputa. De la misma forma solicitamos el apoyo y solidaridad de todas las organizaciones y comunidades mapuche, también a estar atentos a lo que ocurrirá con nuestros hermanos que por estos días están incomunicados. Mari Chihuevo, no a la ley antiterrorista, libertad a los prisioneros políticos mapuche. Bien, Chapa. Y importante decir que a esta altura de la huelga de hambre, como que entramos en una tercera fase mucho más peligrosa para quienes llevan más de 70 días, 72, 73 días de sin comer, que tiene que ver con que el cuerpo, el organismo empieza a alimentarse con los nutrientes que tiene en los distintos tejidos. ¿Sabes que se empiezan a alimentar de? O sea, que se empiezan como a comer a ellos mismos, claro. Eso ya está pasando hace rato, si han perdido peso, claro, van por los 20 kilos. Entonces ya estamos en la tercera fase donde ya la vida cada día, digamos, se arriesga mucho más. Sí, pues, es peligroso el momento y hay que estar atento siempre. Y el miércoles se va a hacer otra jornada. Pues, todos los miércoles estamos movilizándonos en el centro de Santiago y en distintas partes del país. Hay que recordar que esto es transversal a todos los pueblos. Incluso en otros países, por ejemplo, que se hace a nivel mundial. Sí, toda la razón. Así que los miércoles es el día de manifestación en contra de la huelga de hambre, digamos, o sea, para que termine pronto. Bueno, estamos al teléfono con otro entrevistado de hoy, pues, Chapa, que está en Lolol. Lincoln Verdugo. Acá estamos desde Lolol, un saludo para Santiago ahí a la lucha, a mis camaradas. ¿Cómo están todos allá? Bien, pues, Lincoln, ¿cómo está después del terremoto? ¿Cómo sobrevivió Lolol? Lolol aquí más o menos, pues, pero me dio todo. El terremoto nos viene a mover el piso y a hacer reaccionar de nuestras acciones con respecto a la Pachamama, aquí cómo nos estamos comportando, puro sacando nutrientes nomás, destruyendo el planeta. Acá en Lolol la cosa ha estado más o menos, pero más allá de todo es una lección de vida, pues eso lo tomamos como una forma de replantear y construir un mundo mucho mejor, pues. Por lo menos esa es la experiencia que tenemos acá nosotros, que estamos haciendo murales, queremos construir una casa ecológica ahora, estamos plantando muchos más árboles de todo tipo. Por ejemplo, el terremoto nos ha enseñado el tema de que es súper importante que no consideramos el tema de la soberanía alimentaria, que se cayó el sistema de transporte, y cómo nos faltaban los alimentos, cosas como esas. Ajá. Lincoln, contaste ahí rápido que habían pintado un mural, no sé si nos puedes dar más detalles, porque recién hablamos con el cura de Alto del Carmen, el padre Elvidio, y que también está en una campaña para restaurar el mural que está allá, que tú lo conoces y todo. Entonces, de repente contarle cómo se hace esas cosas tan simples. Nosotros pintamos el mural en realidad con varios objetivos. Primero, demostrar que se pueden hacer cosas creativa y distinta, sin necesidad de tener tanto dinero, y también hacen entender que la ecología es una ciencia que para nada es antigua, una ciencia que tiene que ver con el vínculo y como una tecnología nueva, que si nos incorporamos a los ciclos de la naturaleza podemos ir desde luego al planeta que queramos, pero así como estamos nosotros no podemos ir a ningún planeta, po. Y también la idea del mural es también hacer reaccionar así, es como un mensaje de mostrar que en el fondo que el mural ocupa espacio, no hace reflexionar, ese es el objetivo en general también del mural. ¿Y cómo invitaron a un artista? ¿Cómo fue a quién se le ocurrió la idea? Nació un poquito de conversaciones, conversamos con artistas, pensamos que podíamos pintar, y después de mucho deambular, llegamos a la conclusión de contar la historia de relacionada con la reconstrucción, pues, y sobre el la tierra, pues, sobre cómo funciona la tierra, un poquito en ese caso pintamos la historia de, del elemento, la historia del nitrógeno, como el nitrógeno, por ejemplo, es muy importante en el suelo y sin embargo en el aire está repleto. Él llegó la idea de nitrógeno, lo estábamos, y la gente acá, todos están súper maravillados con el mural, pues, todos contentos, los jóvenes quieren pintar otro mural ahora sobre su propuesta de la reconstrucción. Ha sido una instancia muy bonita que ha resultado a partir de una acción pequeña, ha tenido una cadena interesante. Hola, Linco, ¿cómo estás? Nos conseguimos fondos con distintos negocios, empresas, y ahí armamos el mural. Linco, ¿cómo estás? ¿Aló? ¿Aló, lo escuchás? ¿Me escuchas? Sí, ya, pues, eso más o menos a grande rasgo fue el... ¡Linco! El mural. Pues. ¿Aló? ¿Me escucháis? Sí. Oye, ¿cómo sí, está, pero... cómo va la reconstrucción de Lolol? ¿En qué estado se encuentra la reconstrucción de las casas? ¿Cómo ha estado la... Más o menos no, pues, pero eso yo creo que ha ocurrido en todas partes de aquí de la zona, pues. Lo malo es que, por ejemplo, ahora acá en Lolol no ocurrió que, por ejemplo, quieren tirar el cercado de hidrogen por el cercano costero, y eso es súper negativo, porque acá la gente no quiere tener antenas de alta tensión, pues. Y aprovechándose un poco del pánico que hay. Había una descoordinación en general de los gobiernos. Pero puede ser más específico, sí, puede ser un poco más específico de cómo están las casas, qué se ha hecho y qué falta. Las casas están igual, la gente casi todavía en casi pura media agua y todavía hay como, por ejemplo, están los escombros, pero a pesar de eso se está ordenando de como de muy a poquito. Eso en general, el estado del olor. ¿Aló? ¿Se escucha bien o no? Sí, se escucha bien. Sí, pues estamos hablando con Lincoln desde Lolol, integrante de la coordinadora contra Pascualama y, bueno, activista en Lolol. Nos está contando cómo está la situación post-terremoto después de ya casi 7 meses, más o menos, 8 meses, no sé. Y que la cosa está más o menos nomás, parece, ¿no? Está todavía en media agua. Oye, compadre, yo lo escucho aquí de Lolol, todo el mehuén, toda la fuerza y... Y que pronto se venga una avance nomás, pues, así defender el agüita nomás, que se apura, pues. Allí estamos en esa, pues. Está bien, pues, están haciendo una marcha ahí, necesitamos demostrar que estamos vivos y mucha buena onda y proteger el valle, pues. No solamente el valle del Huasco, todos los valles de aquí de nuestro país, pues. Ajá, mándale un saludo a la gente del Valle que va a escuchar tu entrevista, por Linco. Un tremendo saludo a la gente del Valle, tengo un poco de recuerdo, he aprendido mucho de la experiencia de ellos y que sigan luchando, que no se detenga, porque esta guerra esta lucha la vamos a ganar de todas formas, en la medida que nuestras convicciones y nuestros años se mantengan sin que tú qué, más allá de que el terremoto nos pueda mover la tierra, nos pueda botar la casa de alguno, pero mientras nuestros ideales y nuestras condiciones tan fuertes no fue derrumbar, pues. Ajá. Bueno, así entonces, que... fuerza para Lolol, pues, de todo el Valle del Huasco también, te manda fuerza ahí para la reconstrucción de la sexta región. Fuerza también para el Valle, que manden, que se hagan luego un murencito bonito, bien lindo, pues, relacionado con la tierra. En eso está la campaña, pues. Sí, pues, que le hagan nomás y que salga súper lindo, ahí más. Nuestra experiencia está llana a compartirla y a mostrarla también, pues. Ajá, hay que ir a Lolol nomás. Hay que ir a Lolol nomás. Internet. Por internet. Un abrazo, camarada, a todos. Ya, pues, Lincoln, hasta la próxima, entonces. Ya, suerte, buen ánimo. Ahí está Lincoln desde Lolol, nos contaba su experiencia y divagaciones. Le llueve sobre mojado al pobre Lolol, le quieren chantar las torres de alta tensión. Claro, después de que el terremoto, ahora... Lo único que le faltaba es que le... lo quieren iluminar. Sí, pues. Bueno, vamos llegando al final del programa, Chapa. Sí, pues, yo quería contar una cosa que es muy importante. Que yo me apuré con la llamada, aproveché que estaba ahí leyendo el comunicado. Hoy día... 21 de septiembre se conmemora el Día Internacional contra los Monocultivos de Árboles. Lo está organizando la Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Árboles. RECOMA. Y esto es muy importante porque el impacto del monocultivo, en general los monocultivos, pero el monocultivo de árboles ha sido muy desastroso en Chile, en Latinoamérica y en todos los países pobres del tercer mundo donde se han implantado un modelo agroforestal, que es lo que está haciendo sufrir a los mapuches en el sur, y por algo han llegado a este punto de la lucha, porque cuando te empiezan a poner monocultivo de árboles en el territorio donde tú vives, te quedas sin agua, la biodiversidad empieza a sufrir, se te acaban las plantas medicinales, y tu economía y tu calidad de vida y todo tu territorio se ve deteriorado para siempre. Claro. Y ha sido muy grave a nivel mundial el efecto que ha tenido el modelo agroforestal, tanto en la selva amazónica como en Argentina, en Chile y en distintos lados. En Perú ahora creo que hay bastantes problemas, también tiene a los indígenas de la zona movilizados. Así que hoy día se conmemora este día, mandaron unos videos por internet, no los pudimos poner. Pero ustedes se pueden meter a YouTube y poner RECOMA o sí, Día bueno, Mundial. Pero no todo, la gracia es la radio que no hay internet. Claro, pero lo vamos a lograr. Bueno, claro, en México está la palma, donde se llena de palmas, sí. Esos, con esos coquitos, qué sé yo. Bueno, se llena, se repleta. Igual que acá, pues en Chile con el monocultivo de pino y eucalipto. Que tiene... Que, bueno, ha hecho que la gente, que los niños no conozcan el bosque. Y no sepan lo que es el bosque. Es que confunden el bosque con una plantación de pino, que no es lo mismo. Una plantación de pino, todos los árboles son ordenados y hay una sola especie. Ajá. Y un bosque es un ecosistema diverso, donde está el sotobosque, que son las plantitas que crecen abajo. Los bosques no es un solo tipo de árbol. Hay cientos de especies distintas y un montón de animales. Y las personas que habitan esos lugares tienen bastantes recursos. Hay agua, hay un montón de frutos que se pueden recoger. Y conocimiento de cada planta, uno puede cada árbol. Cazarse un animalito por ahí, claro. Para echarle la olla. Bueno, eso es, pues. Hoy día, además, es el Día del Trabajador Radial. Bien. Bien, estamos, de, no, estamos de día. ¿Nos preparan algo? Preguntemos a Julio si hay algún tipo de vituperio para... No hace ahí el gesto técnico. Bien, bueno, nos vamos así, pues, celebrando bueno. Nomás. ¿O hay otra cosa más? ¿Por qué? ¿Tenemos tiempo? Tenemos 2 minutos para irnos celebrando. Bien. Bueno, está bien. Pues. Bueno. Saludo a todos los trabajadores radiales de la radio Profeta. A la red radial Profeta. Sí, pues, que acá. Nos retransmiten el programa y a los de la radio Juan Gómez Milla y a nosotros mismos que dentro de todo te felicito, chapa. Somos trabajadores radiales, pero acá no hace posible estas transmisiones un gran equipo de gente que... está siendo pagada, pero otros que son estudiantes y la hacen con puro corazón nomás. Sí, pues, acá de la JGM estamos claro, hablando. De la radio Juan Gómez Milla, sí, pues. Y que trabajan dentro de su... horario de libertad. No, pero es como parte de su formación profesional. Ah, claro. Hacen radio para aprender a hacer radio el día de mañana y están comprometidos con las radios comunitarias. Claro. Así que saludos para todos ellos. Y bueno, y para Red Profeta, que también hace posible que tengamos este pequeño espacio... para hablar de lo que nos ha motivado a nosotros aprender a trabajar en radio, aprender sobre medio ambiente, sobre Barrick, sobre minería, sobre medio ambiente, en fin. Muchas cosas y además, y sobre todo, por todas las cosas, conocer a mucha gente que nos ha motivado a seguir defendiendo el agua y la vida. Así que, nada, pues, un gran día. Esperamos que este Semillas de Agua les haya gustado y nos escucharemos la próxima semana, pues. Gracias, Julio. Gracias a todos. Hasta la próxima.